Y vamos a seguir porque aquí también hay una compañera de Roca, Fiske Menuco. Roca, para por ahí los que no saben, que en realidad se llama Fiske Menuco y que este asesino y que fue parte de esta misma estrategia que hoy está llevándose el oro y la plata y que empezó hace muchísimo tiempo, intentó que esta ciudad se bautice con su nombre, ¿no? De Julio Argentino Roca, y que ya tenía otro nombre ese territorio, el nombre de Fiske Menuco, y que bueno, así que estamos, Claudio. Bien, entonces seguimos ahora, aprovechamos esta Florencia para preguntarle, recién nos contabas que, bueno, ya hay algunas resoluciones, o por lo menos ha avanzado mucho la discusión adentro en la asamblea, y bueno, aprovechar para preguntarte un poco cómo venía eso. Bueno, primero buenas tardes a toda la audiencia, a todos y a todas. Como bien decías, esta es la segunda jornada de la asamblea. El día de ayer fue fundamentalmente para ponernos al tanto del estado de situación de cada asamblea en las diferentes localidades en donde tenemos problemáticas ambientales, y los vecinos nos autoconvocamos y nos empezamos a organizar. Esta, la segunda jornada, tenía como motivo empezar a trazar líneas conjuntas de acción y principios generales que nos unifican a nivel patagónico. Las provincias que están mayormente representadas en esta asamblea son Chubut, Río Negro y Neuquén. Así que la primera parte de la segunda jornada estuvo abocada, por una moción de orden, a una división por provincias y empezar por provincia a organizarnos y, digamos, en actividades conjuntas específicas. Ahora se están escuchando los aplausos. Seguramente terminó la primera parte de este plenario y vamos a comenzar con la segunda parte, que tiene que ver con divisiones temáticas y trabajo en comisiones de la regional Patagonia, digamos, entre todas las provincias juntas. Bien, y en la comisión en la que vos estabas laburando, ¿qué es lo que la temática que más había salido? ¿Qué cosas habían salido comunes entre las distintas personas que venían de distintas localidades? Yo pertenezco a la Asamblea Alto Valle de Río Negro, y en el caso de nuestra comisión, Río Negro, los temas que más tuvimos, un hilo de tensión en cuanto a definir si íbamos a abordar urgentemente las cuestiones coyunturales o también íbamos a dar lugar a las problemáticas que están siendo sostenidas. O sea, tuvimos que dividir eso, ¿no? Entonces, por un lado, surgía la necesidad de fortalecer las asambleas de base, por ejemplo, y de aunar a nivel provincial consignas. En su momento, la estrategia fue el cianuro, ¿no? Usar el no al cianuro, sacar la ley anticianuro, que fue lo que convocó a la multitud. Hoy, con el caso de Bariloche, entendemos, gran parte de nosotros, que el planteo es el agua, el uso del agua, la limitación de eso. Y por otra parte, que en realidad está muy vinculado, el tema de la megaminería, que ya incluiría también otro tipo de afecciones ambientales, además del derroche y la contaminación del agua. Particularmente en la zona de Fiske Menuco, ¿cuáles habían sido los temas puntuales y cómo se habían venido organizando ustedes? La organización de la Asamblea Alto Valle tiene como punto de partida una problemática que en realidad un proyecto de sojización de 320.000 hectáreas en Valle Medio. A partir de eso nos empezamos a autoconvocar, a organizarnos, nos juntamos todos los días lunes a las 20 horas, fuimos ampliando el grupo, muchos jóvenes, nos empezamos a sumar y organizar eventos, digamos, puntuales y masivos, como recitales, festivales, y sobre la base de eso, bueno, se fueron dando los espacios y la necesidad también de empezar a profundizar en discusiones, por ejemplo, en cómo empezar a definirnos, no solamente por la negativa, o sea, muchas veces nos pasa eso a los autoconvocados, que nos convoca una problemática, entonces es el no a la mina o no al proyecto de sojización, y nos vemos en la necesidad de empezar a definirnos por una cuestión propositiva, es decir, cómo nos definimos que no sea por lo otro o por la negativa, y bueno, cuál es la propuesta clara. Entonces empezamos con la idea de empezar a promover el concepto de soberanía alimentaria para Alto Valle. Bien. Bueno, primero le agradecemos a Daniel, que estuvo recién con nosotros, que bueno, ya está allá, y bueno, aprovechar alguna otra cosa puntual que puedas contarnos de lo que recién salía sí, sí. En el en la asamblea, digamos. Una grata noticia, o algo que por lo menos a quienes nos organizamos nos reconforta mucho, es que, bueno, ya esta primera asamblea patagónica está conformándose como tal, ya salió la moción de empezar a tener una vía de comunicación conjunta entre las provincias y plantearnos como eso, ¿no? Como una asamblea a nivel patagónico, independientemente de la de Alto Valle o la de Chubut, empezar a hacer algo conjunto a nivel regional y patagónico. Así que eso es algo muy, muy bueno, muy positivo y algo para seguir facultando también. Bien, bueno, te agradecemos, sabemos que estabas tomando nota en la asamblea, sí. Así que cualquier cosa después te volveremos a preguntar, bueno, y muchas gracias. Gracias a ustedes.